cuando suceden los accidentes, guerras, terremotos, terrorismo u otros, no se puede generalizar la razón de estos acontecimientos, se tiene que desglosar para poderlo comprender. Se deberá analizar caso por caso y estudiarlo detenidamente antes de llegar a conclusiones equivocadas, para así poder dar un resultado real. ¿Qué hace el mundo antimateria cuando las energías pensamientos se desencarnan en masa? El mundo antimateria acoge a las energías pensamientos que desencarnaron en circunstancias trágicas y dolorosas y las cura a través de un proceso rápido de desintoxicación, infundiéndoles conocimiento de causa y mucho amor para tranquilizar a los pensamientos que desencarnaron agitados y desesperados. La cura es inmediata y se les manda a encarnar con la misma rapidez, para que continúen su ciclo de vida interrumpido. El mundo antimateria conoce este proceso como restauración energética. El planeta es inyectado de energía restaurada. Ellos lo comparan con el antibiótico que sirve para curar a un planeta enfermo. Generalmente, cuando una energía pensamiento desencarna en condiciones drásticas, es curada rápidamente y enviada a encarnar para que no se traumatice, así, cuando encarne, lo hará libre y sin miedo. 127 Y cuando desencarna por drogas. Aquí es diferente. La energía pensamiento que desencarnó por exceso de drogas tendrá un tratamiento diferenciado, pues al desencarnar así, no tiene conciencia de su estado. En estos casos, la energía pensamiento es tratada para que pueda tener el entendimiento y la fortaleza de dejar el vicio. Cuando la energía pensamiento tiene un vicio, el mundo antimateria no puede hacer mucho por ella, porque ese vicio tiene que transmutarlo en su vida material, por propio esfuerzo, entendimiento y conocimiento de causa y efecto. Encarnará cuantas veces sea necesario, hasta que pueda vencerlo, si no lo logra, será absorbida por el universo, curada y enviada a nuevas creaciones. Hijos míos, hasta aquí han llegado las explicaciones del mundo sublime. Somos la cabeza del universo, les hemos explicado cómo funcionan ustedes. ¿Cómo es la energía? ¿Cómo ustedes están compuestos y de qué manera pueden mejorar sus vidas, transmutando lo inservible? Queremos que conozcan toda su realidad, paso a paso. No escapará nada en este conocimiento. Ahora se comunicarán con los mundos divinos, ellos le explicarán el funcionamiento de los terminales superiores.